buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a estas transmisiones que ustedes saben, este es el programa más exitoso del universo expandido de churros y palomitas, con desde luego con algo que nos sube más el rating. ¿Y qué nos sube más el rating que la presencia de nuestra invitada especial, Cris Mendoza? ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Ay, me siento muy halagada. Muchas gracias por decir que subimos el rating, lo cual no estoy segura si sea cierto, pero hola a todos y todas que nos están viendo. Gracias, Dan, por esta transmisión que, como cada mes, esperamos ansiosamente. Exactamente, esta es la visita de cada mes, como la del buen amigo Andrés. No, eso es otra cosa muy distinta, pero vamos a platicarles de qué vamos a hablar. Se nota que estoy tratando de alargar las frases, pero eso es también para presentarles a otra invitada especial que tenemos y que ya está haciendo algo de ruido por allá de tu lado, Cris. Disculpen. Les voy a presentar a la invitada especial. En realidad es un invitado y se llama El Zorrito. El Zorrito, si usted... Disculpe, está un poco mugroso porque ha andado entre planetas. Este zorrito es el del Principito, pero en realidad es el de Sina. Entonces, para que vean qué juguete tan culturoso tiene mi perro. Exactamente, se nota que le gusta la buena documentación, la buena lectura. Y bueno, vamos a empezar con este programa de Netflix and Chill, que ya estamos en su séptima entrega, en la cual nosotros básicamente hacemos algo en particular. Cris, ¿por qué no le platicas a la gente que nos está acompañando de qué se trata este programa en particular? Pues este es un programa muy novedoso porque se transmite vía casi todo lo viable, que se transmite vía YouTube, Facebook Live, como ustedes, donde lo estén viendo, y vía Twitter también. Periscope, y también lo puede ver usted en Twitter vía Periscope, ¿no? ¿De qué trata? Pues tratamos de opciones, bueno, no tratamos, les damos opciones para qué ver en Internet. Pueden ser series, pueden ser películas, pueden ser incluso videos, entrevistas, etcétera, de lo que usted puede consumir vía Internet, porque ya muchos de nosotros es lo que hacemos, ¿no? Ya no vemos televisión, algunos tenemos cable, algunos ya no, y lo que se está consumiendo, etcétera, mucho en cierta, en cierto sector de la población es online, y a eso nos dedicamos, a curar todo lo que hay ahí, a ver recomendaciones, y como somos diferentes, Dan y yo, entonces eso hace muy rico nuestras recomendaciones, porque va a tener cosas a cualquier gusto, y pues que no pongan ahí en su Facebook o en su Twitter, ay, recomiéndeme algo, porque no sé qué ver, porque sí, hay tantas opciones que te abrumas, ¿no? Exactamente. De eso se trata, más o menos. Más o menos, o más que menos, efectivamente es básicamente una sección de recomendaciones. Cada mes tratamos de tener el mejor catálogo que ustedes pueden tener, pero ojo, porque también aquí hay un detalle muy importante que vale la pena mencionar. Ustedes tienen una cantidad impresionante de páginas que dan las recomendaciones de qué pueden ver, con los estrenos de Netflix, con los estrenos de Amazon Prime, con los estrenos hasta de YouTube, con los estrenos de Claro Video, de todas las plataformas. Sin embargo, nosotros no nos enfocamos únicamente en estrenos, sino que también le damos una escarbada. Les hemos recomendado de la biblioteca de archive.org, les hemos recomendado otras plataformas. Cristina, en el programa pasado, precisamente recomendó videos muy interesantes de otra plataforma. Yo también traigo de otra plataforma distinta. Todo para que ustedes tengan el catálogo más variado que puedan disfrutar sobre esto. Pero Cristina, ¿por qué no nos platicas de una vez cuál sería tu primera recomendación? Bueno, mi primera recomendación va a ser una que seguramente ya muchos de ustedes vieron, porque corrimos a darle clic, a darle play, cuando vimos que estaba disponible. Ya no sabía ni que existía, ni que la habían producido. Es de Netflix, que es una plataforma que mucha gente tiene, y entre esas personas yo, entonces aprovecho. Y es una película, vamos a llamarle romántica, es una película romántica que se llama Nosotros en la Noche, o en inglés Our Souls at Night, que tienen a los primerísimos actores, Robert Redford y a doña Jane Fonda, opción de Netflix, y al parecer esta compañía le está dando mucha chamba a la señora Fonda, lo cual me da muchísimo gusto. Es una película romántica de unas personas en sus setentas. Y está bien linda. La verdad es que yo la vi sin expectativas, sin saber de qué se trataba, como les dije. Vi que estaba ahí, vi que ellos dos eran los protagonistas y dije, ay, tengo que verla, no me importa de qué se trate. De hecho, una de las películas románticas que más he disfrutado es de personas no tan jóvenes, no tenían 70 años, pero no estaban tan jóvenes, que es la de los puentes de Madison, con Meryl Streep y este, cuando yo creo que estaban como en sus 50s, por ahí a lo mejor ya acercándose de los 60s, como 50s. Y es una película muy bonita. Entonces, esta es, la premisa es muy sencilla, pero muy, yo creo que muy llegadora para muchas personas que están solas, imaginan que van a estar solas en cierta etapa de su vida. Los dos son viudos, cerca, son vecinos, y ella llega un día, así empieza la película, llega, le toca la puerta y le dice, te tengo una propuesta. Pues tú y yo sabemos lo que es estar solos y sabemos que lo más duro son las noches. Entonces te quiero proponer que durmamos juntos. No es nada sexual, es nada más para platicar, para hacernos compañía y para pasar esos momentos difíciles que son las noches, porque yo no puedo dormir, a lo mejor también te cuesta trabajo dormir, y pues acompañarnos, ¿no? Y él se saca un poquito de onda, pero termina aceptando, pues, intentarlo, ¿no? Y entonces es una premisa muy sencilla, pero que si ustedes en algún momento han estado solteros a determinada edad, se han dicho, se han seguramente planteado casi en como una hippie, ¿no? Pero sí, y ellos no era que estuvieran solteros desde jóvenes, o sea, los dos enviudaron, tuvieron una familia, los dos tuvieron hijos, pero llega el punto en el que pues fallece el compañero o la compañera y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente plan? Estoy sola, estás solo, estamos aún muy bien. Y pues de eso va la película. Es muy linda. La verdad es que yo sí la recomiendo mucho. Véanla, es para echar, no es de lagrimear o así, de, no, van a terminar con una sensación bonita. Es una película ligera, es una película romanticona, pero la verdad no es este cursi, empalagosa en lo absoluto. Es una película familiar, digamos. Está padre si la ven con los nietos, si ustedes tienen nietos, ¿no? O con los abuelitos, si tienen abuelitos. Y bueno, esa es la primera recomendación de esta noche. Y curiosamente, ahorita que lo estás mencionando, Chris, yo creo que es bastante interesante porque recordemos que hemos tenido una especie de cambio generacional. Algunos que ya conforme vamos avanzando la edad, de repente igual nos puede caer el 20 con este tipo de cuestiones. Recordemos que ahorita es más común que haya quienes tengan perros a que tengan hijos. Entonces, de repente esto hasta podría ser como que una especie de plan a futuro en el cual dices, pues bueno, oye, ¿no te gustaría que paseáramos a nuestros perritos juntos allá en el parque? Entonces, es interesante la propuesta que nos estás planteando. Es dirigida por Ritesh Batra, y entre los comentarios que estábamos viendo cuando se estaba proyectando el tráiler, o sea, decía como que una bonita reunión que se da después de tanto tiempo, refiriéndose desde luego a Jane Fonda con Robert Redford. Our Souls at Night, o Nuestras Almas de Noche, es como se llama en español. Nosotros en la noche. Nosotros en la noche, sí, porque el otro suena como que ya de película de vampiros. Pero bueno, esa es la primera recomendación. Y curiosamente, ahorita que hablábamos de películas de vampiro, no les voy a hablar de películas ni de películas tampoco, pero les voy a hablar de otra recomendación de algo que es uno de los grandes clásicos. Y recuerden que ustedes, si se compran un refresco, una Coca-Cola, y no me pagan por ser la propaganda, no tiene que ver con que ahora sí tengamos el fondo en rojo y blanco con la Coca-Cola, desde luego no tiene nada que ver con eso tampoco, pero este es un show que te apuesto que tuviste y disfrutaste mucho cuando eras chavita, e incluso más adelante, Chris, le estoy hablando, y hay un vampiro, de ahí la referencia, de Los Monsters. Los Monsters Lo pueden encontrar muy fácilmente en Claro Video. Y mencionaba lo de las taparroscas, porque literalmente si ustedes se compran un refresco de refresco de cola con etiqueta roja, les dan prácticamente en todas las taparroscas un código para que tengan un día de acceso a Claro Video. Entonces, ¿qué mejor manera que aprovecharlo? Pues para ver una serie bien bonita, bien padre. De hecho, con mi roomie hace poco nos estábamos echando como que maratón de... a veces de viernes en la noche, igual íbamos por unos tacos, tú sabes, así como que la onda más, más amigable, y nos poníamos a ver, pues ahora sí que una serie clásica. Entonces es muy padre porque tiene completamente la primera temporada de esta serie de 1964, y aparte yo quiero verla ya con una mirada más fresca, porque hay algo que jamás entendí: ¿cómo es posible que el papá siendo Frankenstein, la mamá siendo vampira, el abuelo siendo vampiro, y el hijo es un hombre lobo? Entonces estoy esperando que aparezca un lechero hombre lobo por ahí para entender por qué carajo salió así el chavito. Es una buena pregunta, Yo también me la preguntaría, la neta. Exactamente. Entonces, pues bueno, acompáñenos en esta aventura. Y recuerden nuevamente, Claro Video es muy barato. Ahí tenemos también los costos. No nos pagan por hacerles promoción, pero pueden tener una suscripción semanal por 25 pesos, mensual por 69 pesos. Si ustedes están pagando por servicio telefónico, créanme que lo tienen ya prácticamente integrado. Y si no, literalmente váyanse por un refresco y en una coca y se van a encontrar un código para que por un día puedan aprovechar. Y ya con eso ven si les gusta o no. Entonces, ahora les recomendamos algo clásico. Y es precisamente Los Monsters, que es una serie que en serio... eso y Los Locos Adams era como de los sábados, si no me falla la memoria, cuando los pasaban. Fíjate que yo no fui fan. Yo no, o sea, no es que no fuera fan, sino no lo acostumbré, fíjate. Entonces sé más o menos de qué se trata, pero no tengo... O sea, no sé mucho, sé lo del niño hombre lobo, lo del niño lobo. Amados, ahí está Frankenstein, ¿no? Ahí está Frankenstein. Es el papá, básicamente, interpretado por Owen Beverly, perdón. Beverly Owen, ay, es que los nombres están al revés aquí, entonces ahí sí una disculpa. Y efectivamente, pues eran de los personajes característicos de acá. Y bueno, nada más. Y era una mujer güerita. Y el abuelo, ¿no? Un abuelo vampiro. Exacto, y bueno, nada más, nuevamente se me olvida, creo que todos tenemos esta referencia, pero para las nuevas generaciones, para que vean qué bonita se hacía la comedia en los 60s, el primer episodio se trata de que la sobrina, que es la güerita, es Marilyn, pues ella es una chica normal. De hecho, es la sobrina de la mujer vampiro, y todos están así de que, ay, es que esta salió feíta porque no tiene ninguna característica como nosotros de monstruos, ¿no? Entonces, hasta tratan de ver cómo le consiguen novio y hacen todo así como para que ella trate de salir. Y claro que los pretendientes, al momento de que llegan a la casa, pues se espantan cuando ven la cantidad de engendros que tienen en este lugar, ¿no? El primer episodio en particular, van a una fiesta del pretendiente de Marilyn. Y resulta que es una fiesta de disfraces. Entonces, es divertidísimo porque los monsters se disfrazan y de repente cuando se encuentran con otras personas y ven a alguien disfrazado de Frankenstein es de, ah, ha de ser algún pariente mío, ¿no? Ahí tienes como que ese tipo de roces. Eso es nada más en el primer episodio, pero pues conforme van avanzando se encuentran cosas bien divertidas. El abuelo haciendo fórmulas para crear toloache para conseguirle novio a esta chica. Entonces es muy cotorro, ¿no? Ay, mira, suena divertido. Te digo que no, la verdad es que no seguí esta serie ni en mi tiernita infancia ni en mi no tan tiernita juventud, fíjate. Bueno, pues ahí tienen la oportunidad y esa la pueden encontrar en Claro Video. Ya les dije cómo conseguir gratis para que vean por lo menos los primeros episodios. Y ahora vamos a tu segunda recomendación, Chris. Bueno, creo que voy a terminar con la plataforma esa para irnos a otra. Vamos a terminar con Netflix. Les voy a recomendar una serie que por ahí le dije a una amiga, Elvira, que tú conoces, que era una serie como para ella. Y me la eché de volada. Es una de esas series como la de... ¿cómo se llama? Designated Survivor, que cada semana tienen un capítulo, lanzan un capítulo, y esta se llama The Good Place. ¿Sabes de cuál te hablo, Dan? Sí, de hecho, qué bueno que la mencionas, porque yo llegué a ver los primeros dos episodios y el showrunner es el que era originalmente el showrunner de la serie de Daredevil, ¿eh? Ah, pues mira, la premisa de qué va. Es una mujer, esta típica rubia de que no me acuerdo cómo se llama, pero es bastante famosa en la comedia, en comedias gringas, ¿no? Que no soy del todo, todo, todo fan, la neta, ¿no? Yo no soy tan fan de ese tipo de comedia. Es una gandallita, cañón. Pero bueno, no sabemos que es una gandallita porque empieza, perdón, déjeme le quito. Empieza la serie cuando ella entra a una oficina y se da cuenta de que está muertísima, ¿no? Entonces, el señorcito este, que es su host, vamos a llamarlo, le dice que está en in the good place, ¿no? En el lugar bueno, digamos en el cielo, que sí existe el infierno y the bad place, en el cielo. Entonces ella se deja llevar y resulta que ella no es una, como les decía, no es una buena persona, es una gandallita, y entonces ella no pertenece al buen lugar, ¿no? Al cielo. Ella en realidad pertenece a abajo. Entonces, ¿cómo van pasando cosas que ella misma va causando porque no pertenece ahí? No sé si contarles más porque, o sea, me enfermé tanto. Tú los cortos, entonces eso me gusta, te los echas rápido a la hora pues, cuando regresas de trabajar o cuando, no sé, cuando tienes un chancecito. Y entonces terminé de ver la primera temporada y ya voy hasta el capítulo actual, que es de la segunda temporada y que tengo que esperar una semana para ver el siguiente episodio. Como podrán ver, pues sí me piqué. Tiene personajes que me gustaron. En la evolución del personaje también me gusta, porque no se queda en la rubia gandalla, su personaje, gracias a Dios, ni se queda en la comedia de pastelazo, que no estoy segura que sea una comedia de pastelazo, más bien no lo es, pero yo en algún momento lo pensé. Es una comedia ligera, no. Es que no les quiero decir cuál es el twist y de qué más va, porque Es parte de las sorpresas, ¿no? digamos que el punto es parte de la sorpresa, son cuatro personajes que estamos siguiendo. Todos ellos, todos los muertitos, digamos, llegan en pareja, eso es importante, llegan en pareja, llegan con su alma gemela de esta chava, pues ella le confiesa, ¿sabes qué? Pues no, sí me llamo así, pero no soy esta persona de la que ellos están hablando. Y entonces él tiene mucho conflicto porque él es un profesor de ética, ¿no? A eso se dedicaba en la Tierra, Que de hecho son a los dos darle que estamos clases. viendo aquí en pantalla, ¿eh? Sí, ¿no? El negrito y su Ajá, pareja, es ¿eh? ese Su alma morenazo gemela. de lentes. ¿Cómo? Su soulmate, ¿no? Su alma gemela es como los denominan. Su alma gemela, sí, su alma gemela. ¿Cómo te dije? No recuerdo si me lo dijiste. Ahí sí. Ay, Sina. Y Sina está sacándonos Ah, el sí, diálogo, pero ahí está. Entonces, la verdad es que sí pasan esas cosas chistosas porque ella, la verdad, sí es una gandalla. Y vemos la evolución de ella, la evolución de él y de los vecinos, que son un personaje, una inglesa de la élite, casi realeza, y un monje que tiene un voto de silencio. No les diré más, pero se la recomiendo. Está divertida, está en Netflix y está la primera temporada completita y luego la segunda temporada hasta el capítulo, digamos, de esta semana. Y cada semana, como en la antigüedad, que teníamos que esperar una Como los semanita para ver qué animales. seguía, así. Como los animales esperando los Como los episodios. animales, exactamente. Entonces, ahí lo tienen, es The Good Place. Nada más una ligera mención. El creador, el showrunner es Michael Schur. Sin embargo, en los primeros episodios es donde sí tiene que ver, metió un poquito mano precisamente el showrunner original de la serie de Daredevil también. Y entre el casting es Kristen Bell, es la güera. Ted Danson, a quienes no recuerden, Ted Danson es toda una institución en la comedia en Estados Unidos y él es el personaje que es como el creador de este paraíso, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero pues él también estuvo en Tres Hombres y un Bebé, estuvo en Cheers, entonces es una leyenda de la comedia en Estados Unidos. Ha estado también en varias series también en el mismo HBO y actualmente está con The Good Place. Esa es la recomendación de Chris en Netflix, es donde la podemos encontrar. Y así bueno, es. Para no desentonar, para que vean que hasta parece que nos estamos poniendo de acuerdo, aunque no sabemos de qué va a hablar la otra persona, yo también les voy a hablar de algo que está en Netflix, pero es una película que, curiosamente, yo tuve la oportunidad de verla en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y no es del que traigo la playera, porque este es del año pasado, y es una película de Alex de la Iglesia. Es un director bastante conocido y bastante reconocido por el manejo del humor y por el manejo de distintas situaciones que él tiene, y... ¿De qué se trata? Bueno, la película que les voy a recomendar es la de El Bar. Es básicamente, no sé cómo catalogarlo, porque es una comedia de enredos muy particulares y ocurre en el centro de Madrid. ¿Qué es lo que está pasando en el centro de Madrid? Imagínense que ustedes pues van por ahí a echarse pues unas tapas, ¿no? Echarse tal vez un vinito y pues están ahí en el bar después de la hora de la comida, antes de la hora de la siesta o durante este recorrido. Y pues tenemos a varias personas que están en este recorrido, que son los que estamos viendo acá. Y pues están relajándose, cuando de repente afuera se empieza a escuchar un balazo y muere una persona enfrente del bar. Lo que ocurre es que al parecer hay un francotirador que está empezando a disparar a las personas que están en la calle. Y estos se encierran precisamente porque no pueden salir, porque les da una preocupación enorme de lo que puede ocurrir, porque pues no los vayan a matar, es obvio que alguien está por allá. Prenden las noticias, ven que está ocurriendo este incidente, o mejor dicho, ven que no está pasando nada, ya que las noticias al parecer no quieren dar el reporte. Ustedes saben, los gobiernos manipuladores que no quieren que la gente se entere de estas cosas. Pero sin embargo, lo más interesante es las dinámicas que ocurren dentro de del bar con las personas que están allá. Déjenme busco rápidamente el tráiler, pero nos vamos a encontrar desde luego a las personas que son la chica guapa, desde luego por ahí tiene que estar. Tienes el hipster que es así con todo el look, con la barba, los tirantes y todo el aspecto característico sobre el cual se echan bastantes clichés. Tienes el personaje trabajador, ya que tiene bastantes años y que todos los jóvenes como que le caen en cierta medida mal. Tienes a la dueña del bar. Y todos estos duelos de personalidades están pasando por allá. Y también entra un factor en particular. Ahí vieron ya al hipster, ahí está la chica guapa, muy muy guapa desde luego. Y tienes al vagabundo que está pidiendo dinero por allá, el apestosito que de repente nadie quiere porque pues es un vagabundo. Y todos estos están haciendo el juego. De hecho ahí está el vagabundo loco que anuncia el fin del mundo y esas cosas. Y los juegos de personalidades entre todos ellos pues es lo que está dando el punto interesante dentro de esto. Ustedes dirán, si es un asesinato, que es lo que estamos viendo acá, ¿cómo puede ser comedia? Pues es por las personalidades tan disparatadas que tienen todos estos personajes que están ahí y las circunstancias de cómo se va revelando la naturaleza humana, en la cual ves que el que se creía el más santurrón de repente no lo es, o quién sabe, tendríamos los caminos de redención de alguien que tú dirías no tiene nada que ver con esto. Es la película más reciente. ¡Ay, suena padre! Suena bastante interesante. Y bueno, es la película más reciente de Alex de la Iglesia que pues llegó antes de que llegara a cartelera regular. Ya la tienen aquí en Netflix, entonces es una recomendación. Ay, hay que ponerla en la lista, ¿eh? Suena padre. Exactamente. Para los que no recuerden algunas de las películas que ha hecho Alex de la Iglesia nada más, pues hizo Muertos de Risa, Perdida en Durango, El Día de la Bestia, Acción Mutante. Pues hay varias películas que de hecho ahí aparecen en el tráiler. No crean que me las aprendí, solo que aproveché que están ahí apareciendo. Las Brujas de Zugarramurdi, que creo que es la más reciente que pudimos ver de él. Y El Crimen Perfecto, desde luego ahí están. Entonces es un director bastante reconocido con un humor muy característico. La pueden encontrar efectivamente en Netflix. Búsquenla como El Bar. Y como podrán ver, ahí me está marcando 95% de match. Entonces, pues yo te hago más match en Netflix que en Twitter. Pues ya que Twitter y que en Tinder, imagínate, pero bueno. Eso te iba a decir, como en Twitter hay más. Es que yo no uso esas redes, yo no uso esas redes sociales del demonio, por eso sigo soltero y solo y abandonado. ¿Twitter? Bueno, no, sí, de alguna forma Twitter tiene match porque te pone tus recomendaciones, ¿no? Debe ser algo parecido. Está bien, te la concedemos. Ok, ya, gracias, ya me despreocupé un poco con eso. Pero bueno, Chris, tú tienes recomendación, pero ahora de algo muy particular que a ti ni te gusta, de esas películas extranjeras. Pues fíjense que pasó, bueno, Como ustedes sabrán, se los comenté en el programa pasado, pues estuvo el tour de cine francés y vi cuatro películas. Y justo cuando tenía planeado seguir viendo las siguientes películas, fue, ay, perdón, es que me oigo yo, fue excelente recomendación, soy fan de la serie, dice, perdón, Ernesto Martínez. Un saludo a Ernesto Martínez, desde Querétaro nos manda sus comentarios. Hola Ernesto, no te conozco, ¿verdad? No, él es cuate, ¿sí de la conozco? Chamba. Creo que no, es cuate de la chamba, es de los exgenomos. Ah, mira, qué bien. Bueno, entonces estaba el tour de cine francés y ya tenía yo ya saben que hago mi programación. Vi cuatro y después, pues, pasó algo que fue un temblor, un sismo que nos sacudió muchísimo en muchos sentidos a muchos habitantes de esta ciudad. Y pues digamos que mi cabeza y mis acciones estuvieron entretenidas en otra cosa. Y un día recibí un correo de Club Cinépolis, que tengo mi tarjeta, ya saben, yo por eso soy, Dan sabe que soy un poco obsesiva con esto de las visitas y los puntos, porque luego me la quitan y no quiero que me la quiten, ¿no? Entonces, si vamos al cine, tú compras tu boleto y yo compro el mío, ¿no? Al lado. Uno que le quiere invitar al cine y ella me sale, o sea, de hecho, esto va a ser para la foto de la portada, Chris, entonces pon la pose. Uno que le quiere invitar el boleto y no. Ya tenemos la pose. Sí, ¿puedo? Ya. Y no, pues me lo puede invitar, pero con mi tarjeta, esa es la cosa, ¿verdad? ¿No? Entonces me llegó que decía, tour de cine francés, con la imagen del tour de este año, 20% de descuento con el código Guachumar, ¿no? Entonces dije, ya estuvo, subieron a la plataforma las películas de este año. Oh, ingenua de mí, no fue así, pero gracias a que le di clic a ese correo, me encontré con, se los voy a decir cómo está para que así lo busquen, ¿no? Es www.cinepolisclick.com/genero-tour-de-cine-francés-en-tu-casa. De hecho, no se preocupen, entonces, ahorita se los pongo yo en Twitter y en Facebook en lo que tú sigues explicando, Chris, para que no se compliquen, ¿eh? Tampoco creo que sea tan difícil llegar ahí si se meten a Cinépolis Click. Y les voy a contar que es la primera vez que que veo una película en Cinépolis Click. Ya sé que yo les había recomendado que hay ahí varias cosas que valen la pena, pero ya de meterme en la experiencia como tal es la primera vez, y la verdad tengo que decirlo que fue muy fácil. Y como tenemos esta tarjetita que es una maravilla, pues yo renté mi película con puntitos, entonces eso estuvo también muy bien. Quiero destacar los precios, y otra cosa que también descubrí, se la mandé a una amiga y casi muere de la emoción, ¿no? Porque hay una película que nos gusta mucho, de la cual voy a hablar, que la puedes comprar. Varias de estas películas las puedes comprar, entonces está increíble. Porque hay algunas que encuentras fácilmente en algunos lados, pero hay otras que, la verdad, no encuentras tanto. ¡Ay, Sina! Perdón, es que quiere jugar esta cachorra. Espérenme. Y aquí, es como el momento de la BBC en el cual llega el niño y se mete y el entrevistado avienta al niño al lado. Así tenemos a Cristina, que va a aventar al zorrito, que ya nos presentó. No, es que ya no tengo el zorrito, ya tengo mejor al pato que no suena. Ah, okay. Entonces, córrele, ándale. Pero quiere al pato, digo, quiere al zorrito. Bueno, entonces, fíjense también portada que había estado en todas las otras ediciones, para que vean que dijo la sexta la vencida, ya necesito que me hagas caso, oye, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos varias opciones del Tour de Cine Francés, no de esta edición, sino de ediciones pasadas, y tengo muchas, muchas recomendaciones que hacerles. Les quiero hablar de algunas en particular, pero dice que es 21% de descuento en la renta compra usando el código promocional, que es el código promocional, es Cine Francés. La vigencia es del 8 al 19 de octubre y las películas, las más recientes del año pasado, cuesta 40 pesos la renta o 20 puntos, pero las más antiguas cuestan 25 pesos o 12.50 puntos. La verdad es que es un gran precio. La puede rentar en HD, sí. Si ustedes lo deciden así. Yo la verdad es que la vi en mi computadora, entonces no necesitaba HD. Y entonces renté una que me faltó en un tour. Que esa, les quiero decir que no se la recomiendo del todo. La de una nueva amiga, no está mal, no es mala. Pero la verdad es que sí me decepcionó un poco porque escuché cosas maravillosas de esta película. Entonces, yo vería las siguientes primero. Les voy a hablar de... la primera de las que les voy a hablar es de un ilustre desconocido. Anótenla, de verdad. Yo creo que fue la mejor en mi, en mi particular y humilde opinión de ese tour, que estuvo bastante bueno ese año. Fue, pues si no mal recuerdo, pues son estas que estoy viendo, ¿no? O sea, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez fue El Ilustre Desconocido, El Precio de la Fama. O ese fue Guillermo y Chicos a Comer, no, no me acuerdo muy bien, la verdad. Pero esa película en particular es una chulada. Les voy a leer de qué va, ¿no? Es Sebastián Nicolás, que es el señor que sale en el cartel, que no sé si estamos viendo el cartel. Ah, no, no estamos viendo el cartel. Dice, es un agente inmobiliario con una vida monótona. Siempre ha soñado con ser alguien más, pero no tiene imaginación, así que se dedica a copiar. Entonces, este señor lo que hace es, de verdad, una persona sola, vive solo en un lugar bastante gris. Aparte, toda el ambiente, la fotografía, los colores son grises. O sea, todo te da una sensación de opresión, hasta de tierra. Ay, no sé cómo explicarlo, así como polvoso, no lo sé. Y es un hombre que observa muy bien a las personas y entonces se dedica a imitarlas. Pero no crea usted que como un standupero, no, no, no. Se dedica a ponerse así como en película de Hollywood, como Ethan de Misión Imposible, ¿no? Estas máscaras de látex perfectas se disfrazan y toma la personalidad de la otra persona. Disculpen la redundancia, ¿no? Y pero empezamos la película con lo que parece ser es el final de la película. No les quiero contar más porque es muy emocionante. Es una historia diferente, que eso me gusta mucho del cine francés. No todos, ¿no? Pero sí, digamos que a lo mejor no son tan complicadas, pero sí son, mira, suena interesante, suena distinto. Y me gustó mucho. Entonces, yo les recomiendo, no les quiero decir más porque no les quiero arruinar absolutamente nada de la película porque la tienen que ver, solamente cuesta 25 pesos o 12.50 puntos. Es muy fácil inscribirse, nada más es regístrate aquí en la parte superior derecha y ahí llenas. Si tienen la app en celular, nada más le dan iniciar sesión porque es una app, un registro universal. Y si tienen ahí su tarjeta de puntos, ahí les va a dar la opción. ¿Quiere usted utilizar sus puntos? Le puede decir que sí. Y ya una vez que, digamos, que lo linkea, ya puede decidir si lo quiere pagar en cash, bueno, o ya sea vía PayPal o tarjeta de crédito o con puntos. Y es la primera recomendación de Cinepolis Click, que ya está arriba. Ahí la tienen, en este caso fue un ilustre desconocido. Hay varias películas que, curiosamente, y mira que yo no veo tanto cine francés, o de hecho yo no veía cine francés, a ti te consta, Chris, pero por ejemplo, una nueva amiga que yo la vi, a mí sí como que me gustó, pero pues por la amiga, la de Chicos y Guillermo a Comer, bastante divertida, esa la recuerdo bastante bien, o la de El Señor Chocolate. Ahí tienen, como mencionaba Chris, cosas más recientes, cosas un poquito más clásicas. Aprovechen los puntos, si ustedes tienen su tarjeta de Cinépolis, en serio, aprovechen esto, y a fin de año también las rentas son usualmente a la mitad de precio, entonces tienen una manera muy agradable de aprovechar, en vez de en boletos, aquí le sale a mitad de precio. Entonces, en este caso en Cinépolis Click. Sí. Y ahorita... Muy bien. Hacemos una pausa dramática. Porque voy a mencionar algo. Gracias por los comentarios que nos han estado dejando precisamente en Facebook. Y voy a leer a algunos que tenemos. Mar Salgado nos recomienda una serie de Tom Hardy en Inglaterra en el siglo XIX. La cual, curiosamente, ya no veo el comentario, el cual debería estar apareciendo por aquí. Ahorita lo menciono. Pero recuerden que ustedes pueden dejarnos todos sus comentarios, todas sus vía Facebook, vía Twitter, vía YouTube, y nosotros pues están apareciendo de hecho aquí en la parte de abajo los que están en YouTube y en Twitter, que es la forma más fácil de comunicarse con nosotros, y en Facebook ahorita los estoy tratando de leer, tan pronto se estén recuperando la mención. En Facebook dices serie con Tom Hardy en la Inglaterra del siglo XIX. Sí, pero es que había dejado el comentario con el nombre de la serie antes. Tabú. Exactamente, Tabú. Gracias por encontrarlo. Tabo. Ajá. Entonces, esa es la recomendación que tienen para que vean que sí las tomamos en cuenta y sí las consideramos. Y ahora nada más para hacerla ligeramente de Contreras, ya saben que a mí no se me da eso en particular, les voy a hablar de algo, de un invento nuevo y maravilloso que de entrada a mí me estuvo fascinando. Y no crean que me voy a poner ahorita a estar así como que checando. ¿Qué quedamos? ¿Qué era la aplicación que debía de usar este Chris? Tinder, Twitter, Grindr, no sé, esas cosas, o cuál es. Ay, bueno, tú usa la que quieras, Arling, ¿a mí qué me dices? Exactamente, no hay ningún problema. No, para el mal pegue, a ver, alguien me acaba de mandar un mensaje por ahí, no, y por ahí, imagínate. Ay, hecho match con un oso. Dios santo, no. Y ese osito Bimbo. No, bueno, ya. A lo que quiero mencionarles es que hay una aplicación que les voy a recomendar bastante y la pueden descargar tanto en Netflix como... tanto en su iPhone como en su dispositivo de Android, y es la que yo tengo aquí y se llama Black Pills. ¿De qué se trata esta cosa? No se preocupen, no van a ver mi celular nada más... Aquí es nada más para mostrarles parte de la interfase. Black Pills es una aplicación que salió de una plataforma reciente hace poco. Métanse a blackpills.com, que es la página que estamos viendo. Ahí les va a dar el enlace para que ustedes puedan descargar la aplicación. ¿Por qué deberían descargar esta aplicación? Es un proyecto que yo creo que es muy padre, muy interesante, en el cual básicamente se están enfocando en crear contenido de calidad, series. Es una plataforma gratuita, después va a salir la forma premium, pero entre las series que están teniendo tiene talento, tiene nombres reconocidos. Y básicamente son series donde los episodios son de 8 a 12 minutos y se ven súper bien en el celular, alta calidad, gran nivel de producción, pero precisamente está pensada para que la veas en el celular. En lo que haces un recorrido, en lo que estás esperando, se te van 8 a 10 minutos y tiene gente, por ejemplo, Zoe Kassavetes, que tiene la serie de Junior, tienen a Luis Leterrier, que hizo la serie de Tycoon, y tiene otras cosas más ¿cómo decirlo? De varios géneros. Ahora sí que es como que un Netflix para celular. Y les voy a pasar rápidamente un par de trailers en lo que se los estoy explicando. Esta es la serie de Super High. Si ustedes vieron la de Kick-Ass, igual les puede hacer poquito como que la referencia, donde tienen a tres chavos que deciden disfrazarse para hacer alguna especie de héroes. Es nuevamente una serie original de Black Pills. ¿Y cómo adquieren sus superpoderes, Cristina? ¿Cómo crees tú que podría adquirir sus superpoderes la juventud moderna? ¿Con algo radioactivo, tal vez? No. ¿Con qué seguramente crees? Con con muchos likes o con muchos seguidores en Instagram. Ah, entonces creo que esta es una generación más atrás, porque sus poderes... Y el nombre de la serie lo indica, es Super High, literalmente es echándose un cigarrito de esos, un cigarrito vacilador, diría mi abuela. Es como adquieren sus superpoderes. Exactamente, y se ponen a volar, y no de manera nada más figurativa, sino que efectivamente se ponen a volar de una manera maravillosa. Y mi internet, como podrán ver, está portándose un poco lento y deficiente. Pero literalmente se encuentran una bolsa con mota y adquieren poderes. Y desde luego tienen que hacerse sus super trajes. Y la chava desde luego tiene que verse acá súper atractiva, como es el cliché de los personajes. ¿Y qué es lo que harían unos jóvenes pachecos desocupados si tuvieran superpoderes? Pues tratar de pasar sola super bomba. Esta es la serie de Super High. No es la única. Hay otras propuestas más interesantes. Como por ejemplo tenemos la de Tycoon, que es producida por Louis Leterrier, el cual estuvo en las varias películas de El Transportador, o la serie de Los Maguitos, Ahora me ves y ahora no me ves. Él es el director de esas y se lanza con esta serie, Louis Leterrier. Y si quieren ver algo que es mucho más, yo creo que de gustos tal vez poquito más particulares, les recomiendo la serie de Junior, que precisamente es del hijo de Cassavetes, que aquí la tenemos. Este es el teaser 3. Y es un drama como de coming of age, poquito más cercano, pero hay una variedad amplísima. Tienen animación, tienen muchísimas cosas en esta plataforma de Black Pills. Es la recomendación. Ahora sí que, como les mencionábamos al principio del programa, no únicamente les recomendamos lo que está en las plataformas de todos, porque todos sabemos que Stranger Things se estrena este mes. Claro, gracias por el informe, no me importa. Mejor chequen plataformas alternativas, ¿eh? Por eso, para eso estamos nosotros, para informarlos bien y bonito de estas cosas. Y estamos prácticamente a punto de terminar, Chris. ¿Algo con lo que te quieras despedir antes de que pasemos a la recomendación exclusiva para los Patreons? ¿Quieres que pues tú dime si quieres que mencione alguna otra de las que veo aquí en Cinepolis Click, o ya nos vamos con recomendación directa a los Patreons? Pues yo creo que vamos con los Patreons, porque ellos, para que sepan, al cabo el público en general ya sabe de dónde puede sacar más películas de cine francés, y desde luego que si son Patreons, pues van a enterarse ahorita de una o dos recomendaciones más que tenga Chris sobre este respecto. Y bueno, Chris, la gente, si te quiere seguir a ti, de entrada, que no sean como stalkers, sean personas educadas, no las sigan en la calle, pero ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, me encuentran en Facebook como www.facebook.com/ la página de Chris Mendoza. En Twitter me encuentran como la Chris Mendoza, para, ese es un espacio más bien de belleza y de moda. Como Chris Lata, que es el que ya tiene muchos, muchos años funcionando, y en la página chrismendoza.com.mx, que tengo un poquito abandonada, tengo que decirlo, porque, pues lo mismo, ¿no? Que les decía, que un sismo se nos atravesó en el camino, ¿no? Ahí lo tienen, básicamente búsquenla como Chris Mendoza en Twitter, es lo que les estoy mencionando en este preciso momento, como la Chris Mendoza, y de ahí van a encontrar prácticamente todos los demás enlaces para que te puedan seguir, desde luego en tu página principal, que esto es como presión para que ahí empiecen a crear más contenido para que lo estés publicando, Chris, por eso lo estamos recomendando el día de hoy, ¿eh? Recuerden que si les gustó este tipo de contenidos, es muy fácil para ustedes apoyarnos. Lo único que tienen que hacer es meterse en nuestra página en Patreon, patreon.com/churrosypalomitas, y ahí, gracias a su apoyo, es que finalmente ya es costeable esta sección, o casi ya es costeable lo que estamos haciendo aquí. Ahí tenemos anuncios, tenemos una entrevista, una charla muy interesante con Ernesto Díez Martínez hace poco. Ya les anunciamos a nuestro siguiente invitado internacional, que es Anil Jacob Kunel. Es un invitado un director de Alemania independiente que nos va a estar acompañando, y tenemos también la cobertura que pudimos hacer del Festival de Documental en Querétaro, Documenta. Entonces, todo esto se logra hacer gracias al empeño y al apoyo que tienen nuestros productores, y el apoyo que nos están dando, y desde luego todos nuestros Patreons, un sincero agradecimiento, porque sin ustedes, pues sí seguiríamos haciendo estas cosas, pero pues como que no le estaríamos echando tantas ganas, ¿eh? Y bueno, con esto nos despedimos, Chris. Muchas gracias por estar con nosotros y por todas tus recomendaciones. Gracias por ver, y compartan este video. Exacto, denle por favor, como dice, sus manitas arriba, y compartan todo esto, y cáiganle con la latita de las propinas en el Patreon. Digo, si pueden, ¿verdad? Y bueno, pues nos vamos con la animación.